tiempo estoy notando que conmigo estás cambiando, que parece que no te importa mi amor. Tú piensas que el mundo es tuyo y a mí me mata tu orgullo. Explícame. Conmigo y suerte te digo, sin ti.